Dicen que el periodismo murió. Mientras, nosotros seguimos pensando y preguntando. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Cada cual atiende su juego. Trece once minutos, arroba mirá quién vino, o 4999-0937, un streaming espectacular. ¿Qué quiere decir eso? Que online nos vas a escuchar en cualquier parte del mundo como si estuvieras acá al lado nuestro. Así es que entra a www.nacionalrock.com, el Facebook es mirá quién vino, di todos los datos y repito, 4999-0937, cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier aporte que quieras hacer allí, porque ya está el invitado de ¡Ya vino nuestro invitado del día de hoy! ¡Mirá quién vino! ¡Mirá quién vino, nene! Está Alejandro Pitu Salvatierra. Te podemos decir Pitu tranquilamente. Por supuesto. Un gran amigo el Pitu Salvatierra, un gran militante. Bueno, Pitu, primero gracias por estar acá, por haber venido. No, gracias por invitar. De cara a estas elecciones de medio término, legislativas, ya estás en campaña, ya estás militando. ¿Qué estás haciendo, Pitu? Sí, nosotros, definida la lista de las pasos, ya empezamos en campaña. Ya veníamos un poco laburando en el marco de la campaña. Venimos nosotros, entendemos que constantemente estamos dando la disputa que después se termina traduciendo en un resultado electoral. ¿Cuál es, Pitu, tu lugar de referencia? ¿Dónde estás militando? Yo milito dentro de la organización Cámpora y la tarea que hoy nos toca es la estructuración del movimiento Villero Unido Desorganizado de la Ciudad de Buenos Aires, en donde intenta combinar las distintas construcciones del kirchnerismo y sus distintas organizaciones en un mismo ámbito. La verdad que una experiencia buena y se intenta con una ambición muy grande de reeditar lo que fue el viejo movimiento peronista y su inserción en las clases más populares a través de los curavilleros y viendo de qué manera nosotros podemos reconfigurar todo ese mapa y reconstruir ese movimiento que fue interesantísimo y entendemos que fue una de las cuestiones por las cuales las villas no han podido avanzar en los últimos años, la representación villera y lo que implica la organización y la coordinación de los distintos actores sociales y políticos de los barrios. ¿Y cómo es esa militancia en las villas? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿De qué se trata un militante villero? Nosotros hemos tratado de venir a romper el paradigma que significaba militar en un barrio. Había quedado mucho rezago de la política de los 90, de los llamados punteros, de esa lógica punteril de militancia que tenía que ver con una necesidad del esquema político de tener una pata en un barrio, pero que esa pata no tenga ambiciones ni disputa con ese mismo referente político, ¿se entiende? Ahí se crean los punteros, un tipo que administra determinados recursos en un barrio, lo distribuye a su placer, como su conveniencia, pero nunca discute la política ni disputa. Nosotros intentamos construir de otra manera distinta. Entendemos de que la posibilidad de crecer o no crecer en una estructura dentro de un barrio tiene que ver con la posibilidad de resolver problemas. Es una realidad, porque la demanda es mayor que en cualquier otro lugar. Pero tratamos de correr el eje de la resolución inmediata de determinados problemas por un planteo de representatividad de ese espacio, por un planteo de qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir, y la manera de consolidar y concretar esos sueños, esa esperanza, es siendo parte del esquema político y dando la disputa en el esquema político. Ahora, esa famosa decisión de quién recibe los recursos y después cómo se distribuyen adentro de la villa, ¿cómo termina por resolverse este nuevo planteo? Hoy no son, nosotros entendemos que los recursos que llegan a los barrios son ya le pertenecen a la gente de los barrios, le pertenece a la ciudadanía en su conjunto. Y lo que nosotros tenemos que hacer de nuestro lugar es ayudar a que esos recursos lleguen al lugar de destino, que ninguno de los que vive en nuestro barrio tenga ningún impedimento de acceder a las políticas de Estado que son beneficiosas para su vida, como la asignación universal por hijo, que el Estado en general ha tenido una visión de eso. Ha tratado de que las mayores políticas o las políticas más importantes que tienen que ver en materia social no tengan intermediarios, sino tengan un enlace directo con el beneficiario. Caso asignación universal. Caso asignación, caso ellas hacen, que me parece un programa espectacular lanzado en los últimos tiempos que no ha tenido el rebote que nosotros esperamos. ¿Cuál es el programa? Contanos. Ellas hacen es un desprendimiento de la Argentina Trabaja direccionada a las mujeres que tienen más de 3 hijos inscriptas en el Argentina Trabaja, en la Asignación Universal por Hijo, quiero decir, y aquellas que son víctimas de violencia familiar o violencia de género, que no tengan 3 hijos, también pueden ser parte del programa. El programa las instruye en una primera etapa con la voluntad de al poco tiempo crear fuente de trabajo genuino para esas mujeres. Direccionada a la mujer en esa condición, con tres hijos y que haya sufrido violencia de género. En donde se le articula algún esquema medio parecido a la Argentina Trabaja con tareas un poco más livianas por las condiciones de la mujer. Mencionábamos recién lo de la asignación universal y una de los tal vez las partes más distintivas del último aumento que dio la presidenta fue lo que charlábamos sobre que esté capacitado, que esté, mejor dicho, solo habilitada la mujer a cobrarlo a menos que el padre presente un amparo o cosa parecida. ¿Cómo la ves esa? Y nosotros vemos que es mentira lo que muchas veces intentan plantear determinados sectores en cual no hay un debate ni un recibo de demanda de parte del Estado Nacional. Es una demanda que nace de los espacios que militamos en los barrios. Que lo cobren las mujeres. Y porque es algo que pasaba muy comúnmente. Vos te imaginarás, Pitu, que yo lo defendí, lo festejé y acá el nene me lo discutí un poco. No, a ver, lo que venía pasando era de que muchos hombres separados de sus mujeres y sin atender a sus familias, cobraban la asignación del nene. Y impedía que la mujer la cobrara. Sin hacérsela llegar al nene, digamos. Nunca la comían, se la comían ellos. Claro, nunca llegaba. En este, te puedo decir hasta un 80% de los casos que pasaba de esa manera. Los promotores de ANSES, que laburan mucho en coordinación con los militantes de los barrios, nosotros tratamos de ayudar en lo que podemos para que ellos puedan moverse tranquilamente en el barrio, llegar. Imagínate que hay chicos que vienen a buscar manzana, 32 casas, 64 bis. Claro. Y tenés que llevarlo. A veces pasan todo un día dando vuelta por el barrio sin encontrar. En esa tarea que nosotros nos damos de acompañar y de hacer que lleguen a ese lugar, se planteaba mucho eso. Y empezamos a... O sea, es una demanda que viene de las bases, digamos, de abajo. Claro. Y la verdad que es un planteo que nosotros hicimos durante mucho tiempo, que lo tomaron los promotores de ANSES y que dio su vida por ir por dentro del ANSES y que hoy tiene un resultado que tiene que ver con que garantiza la llegada de ese mango, que nosotros decimos, esa guita que es indispensable para que el pibe vaya al colegio, para que a donde tiene que llegar, que es a las madres, que verdaderamente tenemos que reconocer son las que terminan haciéndose cargo siempre de los hogares en los momentos más conflictivos de la familia. Ahora, cuando yo eso lo trataba de explicar acá, y parecía que era una cosa discriminadora de mi parte hacia los hombres. Como no, si no discriminadora. No, pero como yo estuviera plantando... Siempre tenés un sesgo feminista no, igual. No, claro, pero totalmente. Y yo lo que trataba de explicar era cómo el varón, en las situaciones más marginales y post-neoliberalismo, quedó ya hecho un despojo humano, o sea, peor que la mujer, porque la mujer tiene de alguna manera los recursos o la inventiva, la creatividad para hacerse cargo saliendo a planchar, lo que sea. El chabón quedó hecho mierda después de los 90, quedó tirado en un rincón, muchas veces borracho. Yo creo que la cultura esa del no trabajo fue algo que se fue transmitiendo y es una realidad y que ha hecho mucha mella sobre la rama masculina de la humanidad. Sí, a mí me parecía un poco... que aportaba la estigmatización la discusión. Y aparte un poco me ponen abogado del diablo por el tema feminista de la feminista, no, pero me convenciste. Lo puse en la realidad. La realidad era esa. Muchos, cuando... Y la realidad también marca eso, de cuando la familia pasa por momentos conflictivos muy, muy complicados, muy complejos, siempre la mujer es el bastión donde todo se recuesta. A mí me pasa en mi familia, cuando más complicado estoy es donde más me apoyo a mi esposa. Y en donde me clarifica un montón de cosas. A mí me sirve mucho porque ella está abstraída un poco del mundo en el que vivo y ve las cosas un poco más... Un cable a tierra. Eso. Claro, más clara, más desde la periferia. Y uno estando en la vorágine del día a día. Y después hay un montón de otros rebetes, como bien dice Julia, de la mujer alternativa. O sea, el hombre de trabajo o trabajo y que el trabajo sea remunerado de tal manera que te sirva para mantener a tu familia. La mujer tiene algunas otras alternativas como para sentirse útil a la familia... sin trabajar inclusive o por otros medios. ¿Y cuáles son, Pitu, vos que la militás hace mucho, los principales reclamos que ves dentro de las villas? No, en la ciudad particularmente tiene que ver con el avance, con el no avance de las urbanizaciones de los barrios. Es un reclamo histórico. La verdad que el gobierno de la ciudad muchas veces tenga ese discurso legalista en donde reclama que todos cumplamos la ley, que todos cumplamos la norma y cuando él es el mayor violador de las leyes y de las normas de la ciudad de Buenos Aires... Pero contanos bien a qué te referís, para que no sabes. Mira, puntualmente, el gobierno de la ciudad incumple leyes como ley de urbanización de Villa 20, como la ley de urbanización de Villa 31, que son cuestiones que claramente cambiarían la calidad de vida de cientos de miles de personas. ¿De qué se tratan esas leyes? ¿Qué es urbanizar una villa? No, a ver, hay un concepto muy amplio. Nosotros entendemos que hay que llevar ese concepto a la realidad de hoy, de los barrios. Cuando vos hablás de urbanización, hay mucho tecnicismo, muchas visiones desde los escritorios. La realidad que nosotros entendemos por urbanización, la mejora definitiva o la inserción definitiva de estos barrios a la trama urbana de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo llegamos a eso? Garantizando de que cada uno de los vecinos que está dentro de los barrios pueda ser beneficiario de los servicios básicos de la ciudad, como cloaca, agua, gas, ¿no? También los servicios públicos, que tiene que ver con el transporte, el correo. O sea, que entren los bondis, que haya cloaca, que entren las redes. O sea, muchos tipos, cuando hablamos de urbanización, hablamos de algo mucho más sencillo de lo que nos quieren hacer ver muchas claro, veces. Claro, no es cambiar las casas de cada uno. Y no, en algunos casos, por supuesto, porque uno tiene que pensar la reurbanización, no la urbanización de un punto cero. O sea, hay mucha inversión de recursos de los mismos vecinos que vivieron hace 50, 60 años en un mismo barrio. Hay pasillos que se han hecho. Somos conscientes que hay pasillos que nunca van a ser calles. Pero así tranquilamente pueden ser bulevares o pasajes, con su dirección y con su altura y con su nombre de calle, que es lo que comúnmente le impide a nuestros jóvenes ingresar a cualquier trabajo, la dirección, la manzana y la casa. Tienes que dar la dirección y ahí ya está listo. Por lo menos pongámosle pasaje Montoto Flores al 630 sí. Y anda a buscarlo, flaco. Donde, claro. Por lo menos, si me vas a discriminar, que te cueste por lo menos un poco de esfuerzo. Sí. Después, lo básico, o sea, poder abrir calles que nosotros tenemos, el tramo ya está hecho y lo único que tiene que hacer el gobierno de la ciudad es invertir la plata que ya tiene para urbanizar las villas, la apertura de calles, que los servicios públicos ingresen, que la policía, las ambulancias, claro. Nosotros, si en caso de cualquier accidente o cualquier cosa que te pase, un matrimonio tiene su mujer que está por tener familia y se acelera el parto, vos tenés que cargar a tu mujer para la ambulancia más cerca, 500 metros, el que menos lo tiene que hacer. Sí. No, y aparte la ambulancia no quiere entrar, ya tuvimos casos. Sabemos lo que pasó en la 31. Sí. Entonces, cuando hablamos de urbanización, hablamos básicamente en que los que viven dentro de una villa de emergencia tengan las mismas opciones de acceso a los servicios básicos y públicos que cualquier otro ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, ni más ni menos. Ni menos, ni menos. Para eso hay que abrir calles, para eso hay que garantizar que los servicios públicos lleguen, para eso hay que garantizar que, cosa que es inadmisible, que hoy en el 2013, en la República Argentina, la capital de la República Argentina, hay gente que no tenga agua potable, que tenga que todavía acarrear agua. ¿Cuánta gente dijiste? No, hay una cantidad interesante. Por el barrio, nosotros por barrio creemos que, calculamos que el 20% de cada uno de los barrios no tiene agua potable. Y un poquito más con las cloacas. Calculamos el 30% del total de los que viven en una villa, 40% del total de los que viven en una villa en la Ciudad de Buenos Aires no tienen cloaca. Todavía siguen manejándose con pozos de baño. Con lo que eso implica infecciones y sí, todo no, lo que se implica para la calidad ahora. De vida. Pitu, ¿hay algún candidato del movimiento villero en la lista de la Ciudad de Buenos Aires? No, todavía no llegamos a ese. ¡Qué cosa, viejo! A romper después ese lo vamos parámetro. A hablar bien eso, ¿eh? No damos ninguna lucha por perdida. No damos ningún tema por cerrado. Mirá quién vino. Seguimos en Mirá Quién Vino con nuestro invitado el día de hoy, el señor Alejandro Pitu Salvatierra. Aplauso cerrado. Me encanta cómo suena un aplauso de solamente tres. No, ¿ves? Ese suena lindo. Pepe, ¿decidí ser autosuficiente con el tema del aplauso? ¿Ahora te sale rápido el aplauso? Bueno. Mejor que le salga rápido eso y no otras cosas. Pitu, no te metas con los contenidos, Pepe. Pitu, habíamos quedado en conversar un poco sobre que no había candidatos del movimiento villero en las listas. Hay una un poco una deuda con eso, ¿no? Hay mucha gente en la villa yo creo que termina votando a Macri de una manera como... No, creo que uno de los debates que nos venimos dando en el último tiempo es eso, la representatividad política de determinados sectores, no solamente el sector que representa a los que viven dentro de una villa, sino hay muchos otros sectores que todavía no han logrado ser representados en una expresión electoral. Nosotros somos uno de estos espacios, entendemos, sí, claramente entendemos que la cantidad de habitantes que vive dentro de las villas demandaría una representación legislativa, una representación ejecutiva, claramente. También entendemos la complejidad de romper paradigmas y esquemas y sistemas que vienen instalados durante muchísimos años. Dentro del movimiento, decimos. Dentro de los movimientos, dentro del movimiento nacional y popular también hay una disputa sana, pero es una disputa al fin sobre determinados sectores que pujamos para ser representado en esto. Entendemos que de eso depende el real cambio de la calidad de vida de los que viven dentro de una villa. Es muy difícil poder explicar determinadas cosas aún a los compañeros, como situaciones que uno vive. Claramente, el hambre, o lo vivís... No se explica. ¿Y cómo te lo cuento? Claro. Si lo sentís, lo sabés de qué te estoy hablando. Si no lo sentiste, no vas a saber nunca de lo que estás hablando. ¿Vos sabés? ¿Pasaste hambre? Yo he pasado mucho más que hambre. Muchísimas cosas más duras, inclusive que el hambre, aunque a uno le parezca... Hay cosas mucho más duras que tiene que... Porque el hambre, viste, es algo que vos vas llevando, la vas llevando. ¿Qué es lo más duro que pasaste? Y la desidia de un sistema, de una sociedad. Cuando vos llegás a sentir que realmente no le interesa lo que te pasa. Que te podés morir y a nadie le importa. Claro, que mañana vos podés no estar más y que eso no le va a cambiar ni un segundo de la vida a nadie. Eso es duro. Es durísimo porque uno entiende que no tiene dónde recostarse, que está solo en este mundo y que, bueno, es la ley de la jungla. Hacé lo que puedas, como puedas y cuando puedas. Y ahí fui que saliste a chorear. Sí. A ver, tenía que ver con alguna cuestión que venía de arrastrando yo, con mi historia de vida también. Yo creo que en mí se combinaron algunos factores. Mi papá siempre perteneció al mundo de la delincuencia. Desde que yo tuve uso de razón, nunca viví con mi viejo. Mi viejo murió cuando yo tenía 20 años. De los 20 años de vida, yo habré vivido un año con mi papá. Los demás, el contacto que tuve es a través de él estando preso y yo yéndolo a visitar. En algún momento me toca quedarme sin lugar a donde vivir. Igual me gusta la elegancia que le imprimís al relato, porque mi papá siempre perteneció al mundo de la delincuencia. Como haber dicho, sí. Papá perteneció siempre al mundo académico. No, es mi papá. Está bien, no, claro. Es difícil explicarle a la sociedad. Yo la verdad que no tengo mucho que reprocharle a mi viejo. Mi viejo hizo lo que pudo hacer en su momento, tomó sus elecciones, yo también me equivoqué. La diferencia entre él y yo es que yo tuve la oportunidad a través de la militancia de cambiar. A él lo agarró otra generación. Y a él lo agarró en los 90. Claro. O sea, en los 80, 90. Y la verdad que no tuvo opciones tampoco. ¿A qué edad murió tu hijo? Y mi papá murió cuando tenía 30 y... A ver... 40, casi 40 años, 39 años, casi 40 años. ¿Por qué tan joven? ¿De qué murió? Lo mató la policía. En un hecho policial, en un robo de un frigorífico. En un robo... como cualquier otro de los que pase, de lo que vemos en el diario, bueno, esa vez le tocó a mi papá. Y murió con 8 tiros. Bastante mal salió. No, después de ahí, cuando yo tenía 13 años, me quedo sin tener dónde vivir y termino en una villa, que es Ciudad Oculta. Yo había nacido en una villa, pero esa es la primera villa urbanizada, una de las primeras urbanizadas de la ciudad, que termina siendo un complejo habitacional en Lisandro de la Torre y Alberdi. Una villa urbanizada, que yo diría que es el modelo de urbanización a través del primer gobierno de Perón, una urbanización a medida, con un censo claro de cuántos integrantes tenía cada familia. Y los pensada específicamente, diseñada. O sea, en el caso nuestro, mi familia en ese momento recibió uno de los departamentos más grandes, que son de 5 ambientes, o sea, son 4 habitaciones, comedor, 2 baños, y porque el número de integrantes de la familia demandaba eso. Hay otros que tenían departamento de un ambiente, de 2, de 4, según cómo se componían las familias, iban haciendo. Entonces... era algo planificado, bien hecho. Inclusive se respetó los pasillos internos para hacerlo lo más similar posible a donde vivía. Porque eso también tiene que quedar claro. Cuando desde un discurso bastante fascistoide se dice que muevan la villa, que se lo lleven a otro lado, es no comprender que ese es tu lugar. No, además que nosotros nos sentimos... ¿Tu barrio? Nos sentimos tan ciudadanos como cualquier otro de la ciudad. Pero por eso, ¿cómo te van a mover a otro lado? Porque el discurso es... esos son terrenos que podrían ser muy caros. Sí, me parece. Llévense a esa gente a otro lado, lotenlo. Sí, pero esa gente no ha ganado. No, y es el pensamiento de la ciudad country. O sea, hay un pensamiento que se expresa claramente en determinados espacios políticos, como el PRO, que tiene que ver con pensar la ciudad como un barrio country. O sea, los negros sí podemos venir a limpiar, podemos venir a pintar, podemos pero venir no a destapar el baño, pero no se puede vivir acá. La verdad que nosotros tenemos una idea distinta, que es una ciudad inclusiva, una ciudad para todos, en donde entendemos que todos tenemos nuestro lugar y todos tenemos nuestro espacio y que no entraría en conflicto en eso en sí. Y que inclusive cuando la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires entienda que el problema de la villa no es un problema de la villa, es un problema de todos, porque termina afectando la calidad y la manera de vida de todos los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras siga habiendo una villa en la Ciudad de Buenos Aires, va a haber un punto de venta de drogas cercano para cualquiera de los chicos que no viven dentro de la villa. Y son lugares en donde los pibes van y compran y arriesgan hasta lo que no tienen, hasta su propia vida inclusive, porque he visto muchos de estos chicos salir de los barrios sin sus autos y descalzo. Entonces, eso es algo que afecta tanto a los pibes que viven en la villa como a los que viven fuera de la villa. Mientras siga habiendo una villa, va a haber en la ciudad de Buenos Aires, va a haber un lugar en donde el Estado no llega con todos sus brazos y con todos sus perfiles. Por lo cual, la primera ausencia que se nota es la ausencia de las fuerzas de seguridad, lo que hace que prolifere el delito en sus distintos perfiles, y que eso, por supuesto, nosotros tenemos esto, los primeros perjudicados por la delincuencia somos los que vivimos dentro de la villa. Uh-huh. Porque somos los lugares donde no podemos llamar a un patrullero y viene y lo tenemos que arreglar entre nosotros. También hay algo, que es que hay una cuestión medio prejuiciosa, y es lo que decía Julia, que se cree que la delincuencia de espacios como el PRO, espacio más conservador, la delincuencia está toda nucleada en las villas y debe ser un porcentaje que no debe ser de 5, 7, 8%. Sí, no, el 90% de la gente trabaja. Claro, lo que sí se usa las villas como refugio, y claro, es una realidad. Sí, sí. No es lo mismo pararte en Callao y Corrientes que pararte en la esquina de mi casa, que es en el medio de dos pasillos en donde la policía no pasa prácticamente por ahí. Ahora hay un cuerpo de prevención del delito que del Ministerio de Seguridad, ¿no? Sí, que está en la 31 y en la 15, que la verdad que es como experiencia bastante buena, es un cuerpo preparado especialmente para tratar. Porque tampoco la superpoblación de fuerzas de seguridad, es como ¿dónde encontrás el equilibrio? Eso también sería militarizar una villa, sería Nosotros creemos complicado. Que la policía claramente no resuelve la inseguridad. La policía es un elemento más para la lucha en contra de la inseguridad. La policía en el barrio nuestro cumple el rol hoy, en este cuerpo de tribunal, de que el vecino pueda ganar el espacio público, que pueda salir y entrar tranquilamente a trabajar, que pueda ir y venir y que los chicos puedan jugar y que el espacio público se pueda hacer compartido y que haya una sensación de mayor seguridad. Ahora, la verdad que nosotros estamos convencidos que la delincuencia se combate con políticas de inclusión social. Ni con más policía, ni con más palos, ni con más tiros, ni con más leyes duras. Cuidando a los pibes antes de que salgan a hacer... Antes de que vos le des esa última alternativa, ¿no? Los países que menos índice de delincuencia tienen son los que menos brecha social tienen. Uh-huh. Los que tienen una sociedad más igualitaria tienen menos índice de delincuencia e inseguridad. Entonces, claramente... Eso es muy cuestionable ya, ¿no? Ya no. Nosotros entendemos que debería no discutirse más, claro. Que claramente es eso. Pitu, ¿cómo empezaste a militar vos? Yo cuando salí de estar preso. Mientras estaba preso, yo caí preso en el 2001. ¿Diciembre del 2001? 15, más o menos, 15 de diciembre. Qué 14. Locura esa fecha, ¿eh? Y estaba todo medio raro. Y sí, 15, claro. Inclusive para nosotros que estábamos en el mundo de la delincuencia era... Algo estaba pasando ahí. Sí, algo raro estaba pasando. Y sí, mucho cambio de metodología de delinquir. La delincuencia se va adaptando a los tiempos también. Y en ese tiempo me acuerdo que habían cambiado mucho las modalidades. Aquellos chicos que hacían salidera no la hacían más porque nadie sacaba un peso el banco. Nadie. Entonces empezaban a cambiar. La salidera, por ejemplo, no se usaba más en diciembre del 2001, claramente. Era y nosotros estábamos viendo por momentos complicados también. Y no había tocado la crisis, diríamos. No, y en una de esas sí, nosotros cambiamos el perfil de lo que hacíamos, que lo hacíamos muy bien en ese tiempo. O sea, no viene de manera de decir, nosotros lo hacíamos... Eran operativos, eficaces, digamos. Y tuvimos que cambiar la manera de hacerlo y así terminamos todos presos. Claro. La verdad, yo caí en el 15 de diciembre del 2001, en diciembre, terminando diciembre, estalla el país. ¿Vos te enteraste dentro de la cárcel? Sí, nosotros veíamos por la tele. Todo. Después... Vimos todo el proceso de lo que fue Duhalde. Yo empecé con algún clic en mi cabeza. En algún momento mi cabeza se me partió. ¿Hubo ahí. ¿Hubo alguien ahí en la cárcel que haya sido muy influyente para vos? Pastor Carlos Sala, sí. ¿Un pastor? Pastor evangelista y los profesores de contabilidad y de cívicas del secundario. Primero el pastor, un pastor evangelista, un tipo con muchos años dentro de la cárcel. Y la verdad que fue el primero que se me acercó y me hizo tomar valor de mi vida. Mm. Desde su convicción, desde su fe inclusive. ¿Vos habías entrado con esa lógica de si me muero hoy, mañana no le cambio un segundo la vida a nadie? Claro, no. Yo venía de un proceso de muchas adicciones, mucha exclusión. Yo venía, de no tener dónde vivir, de tener que hacer mi necesidad con mi familia en un balde y tirarla. Yo tenía 13 años y siempre cuento lo mismo. Porque algo que me marcó para toda mi vida. Tener que salir con el balde y con las costas lleno de caca y de pis. Sí, sí, sí. A veces a las 2, 3 de la tarde, porque era mi responsabilidad como hermano mayor, vaciar ese balde. Y donde lo vaciaba, yo paraba con mis amigos. Era todo un trauma para mí mirar en el momento en que menos pibe hubiera en la esquina para poder tirar eso sin que nadie se diera cuenta, porque no era lindo decir aquí, no, nosotros cagamos en un balde. Claro. La verdad que... Pero la realidad de ellos tampoco era tan distinta. hay realidades contrastadas dentro de los barrios. Ahí adentro, sí. Hay quienes pueden tener una mejor calidad de vida. Uh-huh. Hay contrastes inclusive internos en los barrios. Y la verdad que no es el común ni el denominante común tener que hacerlo en un balde, por ahí un pozo de baño. Yo teníamos la dificultad que era mi mamá y nosotros chicos. O sea, no teníamos un hombre que hiciera un pozo de baño. Había cosas que se resolvía con la presencia de paterna. ¿Un varón? La presencia de un hombre, un varón en la familia. Yo tenía 12 años, 13 años. Entonces había cosas que cualquier otra familia la resolvía aún en su miseria que nosotros no la podíamos resolver. Te preguntaba, Juli, sobre lo de la cárcel. Bueno, pastor. Entonces llega el pastor. No, yo vivo un proceso primero, un proceso complicado, los primeros meses de mi detención. Yo caigo preso en el 2001, empiezo a rebotar por los penales, venía con un proceso de adicciones complicado. De todas las drogas que te imagines, la cabeza totalmente fría, fría, fría. Yo le decía, me habían frío el cerebro. Qué loco pensar, verlo tan lúcido ahora, loco, ¿eh? Y pasaron años. No, yo proceso de adicciones muy, muy, muy duros. Y muy, muy... Pero Paco, ponele. No, porque en ese tiempo no había estallado. Paco, pero sí con muchas pastillas de distintas. Diseño, ¿no? No, decía aceptobrón, algunas pastillas que tomaba, cocaína, marihuana, toda esa porquería que me estaba matando la cabeza. Cuando llegué estando dentro de la cárcel, todavía no me desintoxicaba. Inclusive dentro de las cárceles hay un mundo que es el mundo de las adicciones. También está dentro de las cárceles, la venta de drogas y todo eso. Yo seguía enroscado en eso. Hasta que en algún momento mi familia, viste, empezó a sentir el impacto de que yo esté preso, de tener que viajar de acá para allá. Porque cuando sos un preso complicado, te empiezan a mover por los distintos penales. Entonces tu familia tiene que viajar. Porque por vos hacías mucho lío. Y era complicado, sí. Era por eso te mueven. Y claro, el sistema no me contenía, o sea, al contrario, me relegaba mucho más. ¿Qué es ser un preso complicado? ¿Te cagás a trompada con nosotros? Y sí, creás bandas dentro de los pabellones, sí. Te haces amigo para hacerte el más fuerte, condicionás al resto que vive con vos, definís quién entra y quién la entra. La tenía larga. No tanto, pero tenía muchos amigos, porque tenía a mi viejo que vivió toda la vida dentro de eso, entonces me rebotaban todas esas amistades. En algún momento, bueno, el servicio penitenciario, antes no podía, ¿qué hacía conmigo? Me deriva el servicio penitenciario bonaerense. En ese cambio, yo paso como 10 días. Que es mucho peor que el federal, digamos, en cuanto a condiciones de y humanidad. Es peor, sí. Y, sí, es peor. Son otras condiciones, otra condición de vida, inclusive de quienes van presos. Estamos hablando del conurbano grande y profundo. Claro. Por lo menos en la ciudad, vos vas a ver muchos que viven en la ciudad en condiciones paupérrimas, pero prefieren seguir viviendo en la ciudad antes de vivir un poco mejor en la provincia por el acceso a distintas cosas que vos tenés, a los trabajos, a los medios de transporte, inclusive para hacer un trámite tenés que venir a la ciudad de Buenos Aires siempre. Uh-huh. Cuando pasé al servicio penitenciario bonaerense, antes de pasar ahí yo estuve como 3 meses en el departamento de policía en Madariaga y General Paz, en un lugar donde es una celda para que esté 8 horas una persona, ni más ni menos. Una cuevita. Claro, yo tuve 3 meses sin poder bañarme, sin poder cambiarme, barbudo. Dormía en una celda, entonces se ve que yo cuando dormía ponía el pie en el mejitorio y se me infectó un pie, me empezó a agarrar como una especie de gangrena, me tuvieron que llevar al médico. Entonces ahí hice un clic en mi cabeza, no entendía cómo. Hasta los 11, 12 años yo quería ser abogado, vivía en el departamento de mi abuelo, mínimamente, que ese que urbanizó Perón. Claro. Después que fallece mi abuelo, yo mi vida se descarrila y no entendía cómo había terminado en ese lugar en algún momento. Dije, pará, yo no. Cuando no llego soy este, ¿no? No era lo que quería para mí, mi familia, verla atrás de un vidrio. Empecé como a ver todo lo que yo odiaba, que mi viejo me había hecho en un momento a mí, yo en ese momento se lo estaba haciendo a mis hijos, yo ya tenía 2 de mis hijos. Y llega el pase al servicio penal bonaerense y el que me recibe es en un cuarto en donde me estaba por atender el jefe del penal, había un pastor, Carlos Sala, y se me acerca. Y el tipo me vio mal, y entonces me dijo, mirá, ¿sabés que vos estás así porque vos querés estar así? Y me empezó a hablar de Dios en un punto, me decía, Dios te ama, no quiere que vos estés así, no quiere que vos seas esto. La verdad que muchas de las cosas que me dijo me entraron. Es bueno que vos pensé en este momento para cambiar de tu actitud, tu vida, por algo estás rebotando por todos lados, mirá cómo está. La verdad que cuando entré a ver al jefe de penal, lejos de todas las veces que había hecho antes, le dije, no, quiero estar en un lugar tranquilo. Claro. Sí. Comúnmente uno no le muestra debilidad a la policía. Dice, bueno, mandame donde quiera, sí. Yo me arreglo. No, mandame a un lugar donde pueda vivir tranquilo. Digo, nada más. El tipo me hizo caso, el pastor este tenía mucha influencia, habló con él, terminé en un pabellón tranquilísimo. Al otro día vienen a anotar para el secundario. Me anoté, me inscribí en el secundario. Cosas raras que me pasaban a mí en la vida. Caí en un secundario donde había un tipo que era profundamente peronista y hay otro que era socialista. Y los tipos, en vez de enseñarme ni contabilidad ni cívica, me formaron políticamente. No sabía nada, yo no sabía ni quién era Menem, ni qué expresaba Menem. O sea, tenía algún ruido del peronismo lejos. Me formé ahí en 7 años dentro de una unidad penitenciaria. Socialista de aquellos, no de los de ahora. No, un socialista verdadero. El tipo de un socialista, inclusive medio raro, porque reivindicador del peronismo en sus bases. Eso, viste que es medio complicado encontrar, sí, eso. La... Es muy, muy difícil, se me dio, tuve la posibilidad el otro día de entrar a un encuentro en Brasil de vivienda, la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular. Fuimos con los compañeros de Miles. Partido de Elía. De Elía. ¿Sabes qué difícil explicar el peronismo? Uy, sí. Es dificilísimo, porque la antinomia latinoamericana está entre capitalismo y socialismo, ¿no? Y la verdad que explicar el peronismo como una fuerza que inclusive tuvo una tercera posición, entender, explicarle quién era Perón, cómo la subsistencia del peronismo durante tantos años, es complicado para los tipos. Muy emocionante la historia de Pitu, ya la escuché un montón de veces y todas las veces me pasa lo mismo. Desde las 12:30, Julia Mengolini, Iván Jarkowski y... Mirá quién vino. Seguimos en Mirá quién vino con el Pitu Salvatierra, militante de la vida. Ahora está en la Cámpora, está en Unidos y Organizados, es militante del Frente Villero. Y bueno, nos estaba contando su historia de vida. El Pitu entró en Cana en diciembre del 2001. Se formó ahí, la pasó bastante como el orto. Después empezó la escuela, conoció a alguna gente que le empezó a hablar de política y salió el Pitu de la cárcel en el 2008. ¿Y con qué país te encontraste? No, la verdad que nosotros... Yo cuando estaba preso, el primer impacto que tuve fue la asunción de Néstor como presidente. Me acuerdo la crítica desalmada que le hice a ese pobre hombre, que lo critiqué por ser tuerto, por bandoñar el bastón. Sí, decía, por torpe. Este muchacho nos va a meter otra vez en un quilombo impresionante. La verdad que la opinión de los dos que me estaban formando en ese momento políticamente no era muy distinta. Bueno, Eve. Eve, sí, lo mató. No había mucho como saber tampoco. No sabía ni quién era Néstor, me parece nadie tenía muy bien claro. Lo que sí pasó que al poco tiempo de empezar la gestión de Néstor, después del discurso de Asunción también, el discurso de Asunción lo analizaron mucho. Hugo Freud, que fue el profesor de cívica, y Luis, que era el profesor de contabilidad. Y la verdad que le pareció un discurso buenísimo y si cumplía la mitad de lo que decía en ese discurso iba a ser el presidente más importante de los últimos años, lo dijeron claramente. ¿Eso te lo dijeron a ellos? Eso. Si este tipo hace la mitad de lo que dijo en ese discurso, ya está, estamos bien. La verdad que al pasar los días y a pasar los meses hubo gestos de Néstor que marcaban hacia dónde iba su gobierno. Él salía a denunciar las presiones de las corporaciones en algún momento, el pararse enfrente de determinados actores... Y plantear determinados cambios paradigmáticos en el país, nosotros nos empezó a consolidar, decir, che, este no es el bajar los cuadros. Hay que acompañarlo. Yo tengo algo que me acompaña, que es como un sentimiento de pena, de no haber podido vivir el gobierno de Néstor. Claro. No lo pude vivir. Lo percibí a través de los medios, cosa que era un poco distorsionado, y a través de mi familia muy directamente. A ver, estos tipos que yo te digo, tanto Hugo y como Luis, fueron los primeros que me hablaron del rol de los medios. Lo primero que me hicieron dudar de Santo Biasati. Claro, porque para nosotros Santo Biasati era el defensor del pobre ausente. El rol que había tenido en los 90 era denunciar la miseria que había dejado la política esta. Lo que no sabíamos que eran parte de esa tranza que hizo que el país terminara ahí. De ese sistema. Y después estos tipos empezaron a clarificar, no te confundas, el rol de los medios es otro. Antes del que te pasa Clarín, antes que Néstor asumiera, en ese momento que Néstor estaba asumiendo, estos tipos decían que el primer problema que teníamos eran los monopolios mediáticos. Y lo analizaban... Era muy groso, ¿qué de la vida? Sí, lo seguís viendo, A veces, deberían ser candidatos, viejo. Siguen siendo profesores en la misma unidad penitenciaria, no tienen un compromiso demasiado social y no lo va a sacar de ahí ni con una grúa. No lo saca ni aún. Bueno, tiene un compromiso social ahí adentro. Ahí. Que no es poco, imagínate lo que es ir a dar clase a las cárceles. Y la verdad que los tipos empezaron a analizar todas esas cosas y a mí me hicieron entrar en razón, pero... con el discurso de Alfonsín en la sociedad rural. Cuando nadie lo retomaba, sí, ese discurso, los tipos ya hablaban. Una vez Alfonsín dijo esto, estos medios siempre hacen lo mismo. Cuando empieza a pasar el gobierno... ¿Vos decís que los podemos traer a este programa alguna vez? Sí, yo creo que sí. Los bueno, ¿arreglamos? ¿Lo llamamos? ¿Cómo que no? Lo llamamos. Produciendo al aire. O vivo. Produciendo a O vivo. Mucho más interesante que yo, segurísimo van a ser. No, van a complementar. No, no. Lo que me pareció que los tipos eran muy claros con lo que bajaban, la línea que me bajaban, y empecé a analizar los medios y comparaba el relato de mi mamá con el relato que me entregan los medios de este gobierno, que al principio no era tan malo. No, al principio no era tan malo. Pero tiene que ver con la lógica, con el ciclo de los medios. Los primeros 2 años te dejan, los segundos 2 años te vienen a negociar para tu segundo mandato, el segundo mandato te matan porque si no sos demasiado fuerte para competir con ellos. Era el ciclo. Y aparte venían todos destruidos. Claro. Teníamos que seguir todos juntos y después vemos. Bueno, esos 2 años, después empieza el relato que empieza a ser contradictorio con lo que me dice mi mamá. Mi mamá, yo recibía a mi mamá una vez por mes. Mi hijo, una mujer, madre de 7 hijos hoy, en la cual, viste, viene del interior de Santiago, con mi abuela fallece, ya queda sola. Más que nada la familia de mi mamá fue más la familia de mi papá en un punto que su propia familia, porque tiene un solo hermano. Nosotros cuando nos tuvimos que quedar en la calle, mi vieja con 5 hermanos en la calle, limpiando zanja para juntar, la zanja de la villa para poder juntar un mango para tener para morfar, limpiando casa. Haciendo lo que muchas de las mujeres hoy de nuestro barrio hacen todos los días para sacar adelante su familia. Lavando ropa que no le pertenece, limpiando suelo que ni siquiera van a ver a veces por foto, haciendo trabajo a voluntad para que le colaboren también a voluntad. Mi hija hizo lo que cualquier mujer haría y mucho más. Del cual no me avergüenzo ni siquiera de una de las, ni un centímetro de lo que ella haya hecho para darme de comer. Y ha hecho cosas duras. Y la verdad que estoy plenamente orgulloso de quién fue y quién es. Cuando nosotros tenemos esta vida, mi mamá nunca me regaló nada, la verdad. O sea, hago memoria y no me acuerdo que me haya regalado nada. ¿Y un autito? Nada, sinceramente, nada. Que no me quejo de eso porque me ha dado muchas otras cosas que otras madres no le han dado a sus hijos. Cuando un día mi mamá empieza a contarme, estaba preso, empieza a contar que madres empieza a hacer viviendas. Y que muchos de mis amigos que robaban conmigo y muchos que vendían droga tenían laburo ahí. Que el barrio estaba cambiando, me contaba de que el almacén tuvo que abrir, ampliarse un poco más, porque la verdad que había mucha gente que no tenía laburo y que ahora tenía laburo. Casi 700 familias que no tenían ingreso, ahora tienen un ingreso que superaba el mínimo. Eran más de 3.000 pesos. La Casa del Audio tuvo que abrir otra sucursal cerca del barrio para poder cumplir con la demanda que empezó a tener el barrio con el acceso al crédito, porque madres lo contrataban con recibo de sueldo y todo. Y un día viene y me trae una remera. No voy a decir la marca porque una remera... Yo sé la marca. Me trae una remera que se... La verdad que... Mi mamá nunca... ¿Por qué te gasto? Digo, te gastaste una remera que seguramente... No sé qué hiciste para comprarme esta remera, no la necesito. Y lo que me comenta mi mamá es que no. Es decir, la compré con la primera vez que cobré la pensión de madre de 7 hijos. Cosa que no entendía yo porque yo recuerdo que había estado años pidiendo esa pensión. Y que siempre tenía que esperar que se murieran 1.000.000 de personas más o menos para poder ingresar. Un día dice que la llamaron y que la llamaron al ministerio, que venga a hacer los trámites, que ella era sujeta de derecho en función de la pensión de madre de 7 hijos. Y que lo que más le emocionaba era eso, más que la plata incluso. Sí, no, porque la guita la verdad que no le salvaba la vida a nadie. Era una gran ayuda, sigue siendo una gran ayuda para mi mamá. Pero lo que implicaba para mi vieja era que por primera vez alguien le había reconocido algo, que existía, que era una persona, un poco más. Porque la verdad que nunca le habían reconocido un solo derecho, nunca le habían dado una sola oportunidad de nada. Que sin embargo un Estado, sin que vos le preguntés, sin que vos le reclames, venga, te busque y te diga, toma, esto te pertenece. Había un cambio para mí. Y es muy difícil negarse a ser parte de un proyecto cuando ese proyecto encara por esos lugares. Incorpora. Puta, o sea, te incorpora a vos en el... Entonces, cuando me toca salir de estar preso, me toca vivir... encontrar un país muy distinto al que me transmitían los medios y muy distinto al que había dejado. Y que claramente, a mí siempre digo lo mismo, a mí pasó como cuando dejás de ver a tu familia durante mucho tiempo, a un familiar, vos dejás de ver 7, 8 años, cuando lo ves vas a verlo más petizo, más pelado, algo, viste, los cambios los notas enseguida. Bueno, a mí me pasó con mi país. No era el solo país. Que lo viste más alto, más robusto. Lo vi más fuerte, parado, de pie. Que era algo que no estaba acostumbrado a ver yo a mi país de pie. Siempre lo vi de rodillas, de que tenía uso de razón. La verdad que por primera vez lo veía de pie. Lo veía de pie y con dispuesto a dar peleas y discusiones que no pensé que nunca le íbamos a dar. Pitu, claramente va a haber una segunda parte del Pitu Salvatierra. Pues se terminó el programa. Estamos recién empezando la conversación. Recién empezando. Cuando quieran. Pero así termina el Pitu diciendo vi un pie parado de pie. Bueno, Pitu, siempre es muy lindo, muy enriquecedor hablar con vos y muy emocionante, loco. Gracias por ser un amigo y estar ahí, de verdad. Gracias.